teníamos que hacer, sabíamos de que al perder la casa había gente que se mudaba a la casa de los parientes, otros alquilaban, y se iban uno para otro, y bueno, han tenido realmente tremenda paciencia, pero bueno, ya se concretó esto, la provincia, nosotros fuimos intermediarios, además de todo esto, hicimos un par de cosas, hay que destacar que la provincia se ocupó mucho de esto también, ¿no? Eduardo, ¿cómo te sentís vos? Hoy como intendente te toca, sufriste también la del 3 de enero en menor dimensión, pero sufriste como intendente, digo, ¿cómo lo sentís? Sí, lo que uno se da cuenta la tiene que pasar para contarlo, o sea, mi hermano también se inundó, yo me inundé, me destruyó la casa, la parte de atrás, pero uno por suerte tiene los modos económicos de llegar a poder arreglar la casa, hay gente que no puede, nosotros... Pero bueno, yo creo que lo importante de todo esto es que la gente ya empezaba a un poco a impacientarse, ¿no? Porque ya se iba a cumplir 2 años y esto no daba, pero ya pasó de estar todo, la gente muy contenta y hay un montón de casas más por entregar. Eduardo, ¿se entrega en el tiempo que te hubiese gustado? Es decir, ¿tuvieron tiempo para hacer la depuración del padrón correcto? ¿Ellos están entregando unos certificados? ¿Te hubiese gustado que sea de otra manera? Bueno, nosotros el único problema que teníamos es que cómo se iban a distribuir las casas, porque hay casas de 3 dormitorios donde se le iba a llamar y se le iba a entregar la llave, pero era un matrimonio de 2 personas y se le iba a entregar con 3 dormitorios. Lo que nosotros tratamos de ser un poco equitativo en esto, de decir que cada uno tuviera la casa que se merece. Es decir, si una familia de 6 no podía tener una casa con 2 dormitorios. Y pasarle, entonces, eso es lo que queríamos ordenar un poco, ¿no? Por eso es que estamos entregando diplomas y dentro de muy pocos días le vamos a asignar cada cual familias que son mayores, que le entregan de 3 dormitorios, entonces los queríamos ordenar nada más, ¿no? La última mierda, te paso un segundo para que puedan preguntar a los chicos del estudio. ¿Qué importa si la casa se le entrega la gestión anterior, esta gestión municipal, la gestión provincial? No, por supuesto que no. Nosotros lo importante es el vecino. Acá lo que destaca es el vecino. Pues si a mí me tocó la suerte de estar en gestión y poder entregarla yo a la casa, pero si hubiera estado, yo hubiera estado presente también, porque esto es para los vecinos de Villa Allende. No, acá no hay ningún beneficio político para nadie, es lo que yo miro, a lo mejor otros lo ven con otro beneficio político, yo no, esto para mí, esto es vecino, esto es vecinal, esto es para Villa Allende, para mi gente, nada más, así que acá no, político no tiene absolutamente nada que ver. Eduardo, te mando esto para que retorne y te puedan preguntar los chicos de la escuela. Eduardo, intendente, ¿cómo estás? Te saluda Federico Aitán de acá del estudio de Radio Nexo. Eduardo, te quiero preguntar, ¿en algún momento te has sentido presionado por el gobierno provincial en esto de decir, bueno, rápidamente tenemos que hacer la entrega de viviendas por más que todavía no esté depurado el padrón y demás? Sí, claro. Nosotros si bien no sentimos culpa ahora, pero queríamos ordenar las cosas, que el día de mañana, cuando dejemos esta gestión, no queden dudas de nada. Nosotros queríamos ordenar todo como veníamos haciendo en el municipio, absolutamente todo, y poner en orden todas las entregas que se puedan hacer para que después no haya problemas, pero ya está, la provincia lo viene entregando así en toda la Sierra Chica, esto no era la excepción, así que nosotros nos acatamos lo que la provincia dijo, y ahí estamos. Con un par de dudas, por supuesto, que las tenemos que ordenar y ver, porque uno de los temas era que había casa con 3 dormitorios que se le iban a entregar a un matrimonio. Entonces, eso, pues, iban a tener una semejante casa para gente que tenía 6 de familia y le entregaba una casa con 2 dormitorios. Uh-huh. Entonces, es lo que tratamos de ordenar un poco así, a primer paso, ¿no? Así de decir que era uno de los problemas que había. Pero yo creo que está todo arreglado y estamos trabajando con respecto a eso. Te lo quiero preguntar y quizás no me lo contestes porque sos el intendente y vas a tratar de conservar esta buena relación con el gobierno provincial, pero a uno como periodista y como ciudadano de la villa le queda la sensación que lo que hoy está haciendo el gobierno provincial es apurar una situación porque se aproximan los 2 años, porque hoy es 15 justamente, porque en realidad uno dice entrega de viviendas, pero ningún habitante se queda a vivir en esas viviendas, sino que todavía legalmente faltan algunos trámites. No sé si tenés, no como intendente, te lo pregunto como ciudadano de la villa, ¿no te queda esa sensación? Sí, seguro que sí. Nosotros de ahora en adelante no es que la gente se va a venir a vivir, nosotros una de las grandes dudas que nos queda, ¿cuándo legalmente van a estar las casas para entregar? Hay un par de cosas para hacer, pero la gente ya estaba desesperada. La gente está desesperada, quería tener su casa o por lo menos tener algo para decir, ya tengo mi casa. ¿Qué es lo que la provincia estuvo haciendo, como lo ha hecho en todo el corredor de la tierra, que en el río Cerro hizo lo mismo y en Mendiolaza también? Uh-huh. Les han dado como un contrato de la vivienda, o sea, faltan un montón de pasos legales para hacer, que yo creo que nosotros vamos a poder justamente detrás de todo esto, para que esto salga legalmente una vez por todas y que quede realmente como tiene que como tiene que ser, ¿no? Uh-huh. Hoy podíamos dialogar, Eduardo, con algunos ciudadanos que realmente se encuentran muy pero muy felices, y hoy cuando abríamos el programa y hacíamos una especie de línea editorial decíamos: hoy el Estado provincial y municipal, no hablo de nombres ni de partidos políticos, hablo del Estado, hoy le debe pedir perdón a esta gente. No sé si coincidimos. Sí, exactamente. Yo creo que el ministro Rafael lo entendió, y la primera palabra que dijo cuando empecé el acto, pedir disculpas por un montón de cosas, y es lo que nosotros estamos también diciendo, no tan solo en el acto, lo venimos diciendo desde que estamos en gestión, con el tema de las casas. Hay que pedir perdón a toda esta gente. Primero se demoraron mucho, la ayuda no llegó como tenía que llegar, pero bueno, por un paso se empieza. Nosotros estamos gestionando para que realmente estas casas queden legalmente habilitadas para ellos, y que se pongan y se entren a vivir lo más rápido que se pueda, que es la intención, de que vengan a vivir ya, si se puede. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando con respecto a eso, ¿no? Eso te quería preguntar, Eduardo, ya en la penúltima pregunta. ¿Eso ya le corresponde, es competencia del gobierno municipal o del gobierno provincial, el tema legal? Yo creo que el tema legal es parte de los dos. Pues, si nos corresponde parte a nosotros y parte a ellos, pero de la parte de nosotros, como dije anteriormente, a partir de la semana que viene vamos a estar presionando para que esto, de una vez por todas, Mendiolaza todavía no la están asignando, pero lo están viviendo la gente en el Río Ceballos. Uh-huh. Nosotros queremos que de una vez por todas esto, si empezamos a dar las casas, que antes de fin de año la gente ya esté viviendo en sus casas legalmente, ¿no? Que es lo que queremos. Claro, claro. Y el tema obras, Eduardo, ¿ha podido dialogar con algún funcionario provincial? Vos hace poquito, creo que fue en la Unión Regional, dijiste: si vuelve a llover como el 15 de febrero del 2015, nos volvemos a tapar de agua. Yo acabo de decir recién en el Canal 10, nosotros sabemos de que si vuelve una misma lluvia como la de 2015, si bien no nos va a pasar lo que nos pasó, porque ahí se han hecho un par de cosas, pero se ha hecho el 10% de lo que se tenía que hacer. Claro. Y eso pertenece a Nación y a Provincia, estas obras. Estas obras no las puede iniciar ningún municipio por separado. Uh-huh. Es un plan de obras que hay que hacerlo del Río Ceballos hasta abajo, y hay una inversión de 180 a 200 millones de pesos. Uh-huh. Pero yo creo que esto se lo tiene que empezar a trabajar. Yo personalmente lo estoy tratando a nivel Nación, donde empecemos a trabajar, porque esto, si se nos viene una creciente como la que vino el 15 de febrero, no digo que nos va a pasar lo mismo, pero se nos va a complicar también. Nosotros estamos trabajando con una ley de limpiar los ríos desde Mendiolaza hasta Saldán. Ya estamos limpiando los ríos para que... Pero eso va a ayudar, como dije anteriormente, un 10 o un 20%. Uh-huh. Pero estamos rogando de que Dios nos ayude y que no venga el creciente que viene el 15 de febrero, ¿no? Mauricio Macri, el presidente, digo, amigo personal tuyo, ¿está al tanto de lo que ocurre en las Sierras Chicas? Sí, está al tanto, más que todo informado por mí. Yo lo llevo, voy con los problemas, y uno de los problemas que están sobre la mesa debatiendo, que ya casualmente el día lunes estuve con Chaín, que es el ministro de Obras en la Nación, donde le dije: una de las cosas primordiales que tenemos que empezar a trabajar sobre los ríos de las cuencas de la Sierra Chica. Yo creo que esto se nos va a complicar, y yo no quiero que en mi gestión pase lo que pasó en el 2015. Hoy hemos tenido la suerte de que no ha habido pérdida de vida humana, mejor lo que se veía pasar ellos. Sí. Entonces, nosotros empezamos a trabajar, pero como dije anteriormente, desgraciadamente tenemos que trabajar en conjunto con Provincia y con Nación. Se complica un poco. ¿Por qué? Porque, como vos viste, la cantidad de obras que está haciendo Provincia por todos lados, y bueno, y por ahora no se le está dando la importancia que realmente tienen los arroyos y las cuencas de Sierra Chica, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso, Eduardo? O sea, ¿por qué hay tanta obra, pero no se ataca la problemática de las inundaciones acá en las sierras? Y no sé, esa es una pregunta que habría que hacer una provincia. No, algún encargado de la provincia, estuvimos hablando con Botero, y bueno, lo mismo puente. Los puentes tienen una demora de 4 meses, ya. Claro. Puente, solo estamos hablando de un puente, Villa Allende. Uh-huh. Imagínate una obra de arroyo que va a llevar unos 180 millones de pesos. Estamos hablando de un puente que vale 6 millones de pesos. Así que yo creo que ahí nos damos cuenta. Habría que preguntarle una buena pregunta que le hicimos y nunca la saben contestar, pero bueno, estamos esperando de que nos digan. Lo que sí hay que destacar, que estuvieron trabajando con nosotros para entregar las casas full, y en un par de obras que están haciendo se están moviendo recién ahora, ¿no? Yo creo que eso había que destacarlo también. Uh-huh. Eduardo, la última cortita y agradecerte los minutos. Estuvo y hemos podido también dialogar con el ex intendente Héctor Dante Colombo. ¿Se cruzaron? ¿Pudieron hablar? ¿Cómo está esa relación? Últimamente hubo algunos fuegos cruzados de declaraciones. ¿Pudieron charlar? No. Yo no. Yo acá lo que pasa es que hay un tema que ellos lo están manejando políticamente. Yo no tengo nada, absolutamente nada que ver con políticamente. Yo estoy trabajando para los vecinos. A mí no me importa. No estoy con ambición de ocupar un cargo, que eso nos quita de que algún día lo ocupe. Pero no es mi intención de hoy por hoy trabajar para un cargo en el futuro. Ellos sí. Yo no estoy trabajando en eso. Mi función es trabajar para el vecino, para mejorar la villa. Por eso asumí. Y es lo que estoy trabajando yo y mi equipo, nada más. Uh-huh. Pues, y ellos lo están tomando por un tema político que a mí absolutamente estoy en desacuerdo, y por eso que no vamos a hacer, mientras ellos, la intención de ellos sea políticamente y la mía sea social, no lo vamos a tomar a sentar en un café nunca. Yo creo que hay que consensuar un poco la parte social primero y después ver la parte política, que es lo más urgente. Ahora sí, la última cortita, Eduardo. Manejando algunos datos, nos llegó el rumor de que estabas muy enojado con Héctor Colombo por esto que vos recién decías, que lo dejaste traslucir. ¿Has sentido que esto se ha tratado de utilizar políticamente? Y nos llegaba el dato que vos estabas muy enojado con esta cuestión. Sí, estoy enojado, ¿sabes por qué? Porque yo creo que hay una diferencia tremenda de ellos conmigo, por ejemplo. Yo soy un intendente que está gestionando por los vecinos. Ellos están gestionando políticamente. Son dos diferencias totalmente distintas. Y yo lo que estoy haciendo aquí, lo que dije anteriormente, he arriesgado mi prestigio, no para ocupar un cargo político, no me hacía falta esto. Lo he hecho pura y exclusivamente para los vecinos y la gente de Villa Allende. Y todos los trabajos y las obras que yo pueda hacer vuelven a Villa Allende en beneficio de los vecinos. Y ellos están usando esa parte políticamente, porque quieren ocupar cargos políticos, y te castigan en Facebook, y no se dan cuenta que entre ellos y estas críticas que hacen por Facebook a nosotros, está la gente en medio. Uh-huh. Y están dividiendo a la gente de una forma estúpida, porque nosotros no es nuestra intención dividir a la gente, es al contrario, unirla para que todos trabajemos por la villa. Uh-huh. Es muy claro. Sos un tipo que no viene del ámbito de la política y te vas interiorizando en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero por supuesto, aparte yo he trabajado en la parte social toda mi vida, entonces sé la necesidad de la sociedad y sé la necesidad de la gente de Villa Allende. Lo que yo estoy entendiendo, y lo vuelvo a repetir anteriormente, es que acá hay intenciones políticas que no van con nosotros, uh-huh. conmigo personalmente. Ellos uh-huh. usan chicanas para políticamente posicionarse. Yo absolutamente no me hace falta. Uh-huh. Yo todo lo que hago, como dije anteriormente, lo hago para Villa Allende, por Villa Allende y por los vecinos de Villa Allende. Uh-huh. Eduardo, te agradezco los minutos. Abrazo grande. Seguramente con el correr de las jornadas tengamos chance de tenerte aquí en el estudio del anexo. Por supuesto que sí. Eduardo Romero, intendente de Villa Allende.